El Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, presenta Voces de la Educación. Un espacio para comunicar y pensar sobre nuestra vocación por formar a formadores. Voces de la Educación. Una oportunidad para reflexionar sobre el rol y la misión de los docentes y el entusiasmo y las vivencias de los estudiantes. Voces de la Educación. Un tiempo para comprender y expresar nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Voces de la Educación. Un ámbito para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación, todos los sábados, de 9 a 10, por Nacional, 102.5. Muy buenos días, audiencia, muy buenos días a todos ustedes. Estamos en un feliz sábado para todos y vamos a compartir juntos Voces de la Educación. Un programa producido por el Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barro, en quienes conducen el profesor Carlos Folledo y Josefina Herrera Aguad, quien les habla. En producción se encuentra el Departamento de Orientación al Alumno del Instituto de Albino Sánchez Barro, que está a cargo de Domingo Romero. Rodrigo Torres y Hernán Brizuela, ahí me están saliendo, me falta el domingo, no sé por qué estoy en el domingo. Así es, vamos a compartir entonces con ustedes hermosas entrevistas, tenemos una invitada de lujo, que es una profesora muy importante dentro de nuestro instituto. Sí, mira, justamente la profesora Mónica Vallay es la coordinadora de las prácticas docentes, que en este momento, a través de los nuevos cambios curriculares que se han producido en la educación superior, coordina todo lo que es la práctica docente, digamos, donde los alumnos pueden ir a las escuelas, tanto para observar como para empezar las prácticas, y es una parte fundamental de la formación docente que están recibiendo en este momento, y ella es la encargada de todo esto. Además de otras tareas que cumple, por ejemplo, está a cargo de la cooperadora del instituto y el cual tiene a su vez a cargo el Hogar Nido, que es una institución única en la provincia que posee el Albino Sánchez Barro en este momento. Bueno, le vamos a empezar a preguntar varias cosas a ella específicamente a medida que nos vayamos acercando Así es. Así que le vamos a dar la bienvenida a la profesora Mónica Abayay. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional y especialmente a la de este programa, ¿sí? Voces de la Educación. Quería, antes de empezar, felicitarlos por esta iniciativa y, bueno, saludar a todos los alumnos, profesores, colegas que comparten la tarea diaria de educar y formar a los futuros docentes de La Rioja. Profesora, ya que estamos acá, le vamos a hacer una entrevista a fondo, como se dice. La primera pregunta que me gustaría hacerle, uno sabe, pero me gustaría que lo dé a conocer, ¿cómo son o cómo llegó usted al cargo que está ocupando hoy en día? Porque fue electivo. Es una novedad desde hace un par de años dentro de los institutos de formación, de la elección de la parte directiva, ¿no? que está también impuesta dentro de la Ley de Educación Superior. Me gustaría que nos comente cómo fue eso el año pasado específicamente. Es muy interesante su pregunta, porque hace a que las instituciones educativas demuestren cómo también pueden vivir instancias democráticas, ¿no? En la elección de los cargos directivos o de cargos, digamos, que implican parte de la gestión institucional. La iniciativa fue ya pensada y planteada desde hace años cuando comenzaron las coordinaciones de carrera. Bien. Es que se eligen coordinadores en la institución. Aproximadamente vamos ya, creo, por la tercera gestión de este con esta modalidad. Pero la primera vez que se elige coordinador de práctica, digamos, es decir, que mi gestión es la primera como producto de una acción electiva, ¿no? Y bueno, todos los docentes de la institución son los que participan en estas instancias. Este proceso de democratización, profesora, nos está llevando a un futuro cercano a que también las autoridades, el rector y vicerrector, más adelante sean electivas también, ¿no? Que hay que armar el consejo de el consejo que estaría integrado por los estudiantes, por los egresados, docentes y no docentes. Lo cual es, bueno, está bienvenido, ¿no? Bienvenido ese la democracia dentro de las instituciones. Pero bueno, le vamos a seguir haciendo otras preguntitas. Usted tiene a cargo también la cooperadora del instituto. Así ¿Nos es. Puede describir cómo es o qué funciones cumple la cooperadora en este momento? Bien, la cooperadora es una entidad que trabaja en la institución, pero que no depende, digamos, en su gestión del equipo de gestión de la institución. Es decir, tiene cierta independencia. Por eso tiene su propia comisión, que también a la cual también se llega por votación de los socios. Es muy importante la tarea que se desarrolla a través de esta entidad, porque básicamente se cumple una función social dentro de la institución, ¿no? Es decir, la cooperadora y la comisión esta, como lo he venido diciendo desde que nos hicimos cargo en esta gestión, tiene un objetivo esencial que es cuidar y administrar los fondos que son básicamente aportados por los alumnos del instituto, ¿no? Hacerlo de la mejor manera, que resulte eficiente y que con lo poco que disponemos apuntemos a cubrir las necesidades emergentes que tienen los alumnos, los hijos de los alumnos, ¿no? Porque el hogar nido, como usted lo decía, es nuestra querida guardería donde los alumnos pueden llevar sus chiquitos para que mientras ellos estudian tengan un ámbito donde son cuidados, atendidos y también desarrollan tareas de índole pedagógica, ¿no? Ahora, profesora, uno sabe, uno le quiero consultar que el hogar nido no únicamente atiende a los hijos de los docentes o alumnos que tenemos en el profesorado, sino que ya abrió sus puertas y está atendiendo a los hijos del personal del Centro Administrativo Provincial. O sea que ya está cumpliendo una tarea más que social, más que sale de las puertas del instituto, ¿no? Es así como usted lo describe. Lo que sí me parece también importante en esta oportunidad aclarar es que esa necesidad se ha planteado, pero para no perder de vista el objetivo por el cual se funda el hogar nido, que es para satisfacer una gran demanda que tenían los alumnos, es que nosotros este año hemos puesto un cupo para los externos. Es decir, que bajo ningún punto de vista queremos que el hogar nido pierda la esencia, digamos, que atienda a los hijos de los alumnos y en primer lugar, en segundo lugar, de algunos docentes y en tercer lugar con un cupo bastante discutido en la comisión, pensado, ¿sí?, a los externos. Bueno, volviendo a la parte pedagógica, didáctica, profesora, acá me están pasando una notita que dice que este jueves habrá prácticas en el instituto. Me gustaría que me describa en qué consiste, en qué es esto. Bueno, yo quisiera, si usted me lo permite, comentarle que esta semana es una semana de mucho trabajo en esta coordinación, porque cuando iniciamos este año lectivo, la primer salida que tienen los practicantes a las escuelas, que le llamamos escuelas asociadas, porque asociadas, le explico a sus oyentes, porque en realidad formamos como una asociación en la tarea de formar futuros docentes. Es decir, nos asociamos para este gran objetivo. Nuestra primer salida la hacemos por los alumnos de cuarto año, es decir, los que ya van a egresar y van a estar prácticamente todo el año en las escuelas. Esta semana digo que es una semana crucial e importante porque les toca el turno a los alumnos de tercer año, ¿sí? Es decir que también ellos van a dar clase y lo van a hacer primero con una etapa de observar clases y en el segundo cuatrimestre van a dar clase. Entonces estamos de nuevo por las escuelas contactándonos con los directivos para que puedan recibir a nuestros docentes, perdón, a nuestros alumnos practicantes de tercer año. Y así lo vamos a ir haciendo en forma gradual. Esto sí quisiera comentarlo como algo nuevo, porque lo van a hacer de este mismo modo los alumnos de segundo año y de primer año. Nuestro reglamento de prácticas, que también es Nobel, digamos, incluye en las prácticas a todos los años, ¿no? En forma gradual, el alumno va insertándose en el ámbito educativo, ¿sí? Lo hace primero en un acercamiento a la institución y luego al aula, observando, dando clase hasta llegar a su residencia. Esa es la idea, es decir, que el alumno desde que ingresa hasta que egresa esté en contacto con su futuro ámbito de laboral, trabajo. Exactamente. Profesor, otra cuestión, ¿no? Hoy en día estamos asistiendo a una entrega masiva de netbooks y de nuevas tecnologías en la educación. Los alumnos que están empezando a practicar y que están yendo a las escuelas, ¿van a ser capacitados en esa nueva tecnología, en esa dar clase con las TIC? ¿O cómo están preparando? Porque uno también quiere ver cómo están. Lo que usted me pregunta es algo crucial, digamos, porque todos sabemos, toda la comunidad de nuestra querida provincia de La Rioja sabe que las laptops, las netbooks ya son una realidad, es decir, están en las escuelas, todos los alumnos están ya trabajando con ellas. Creo que la educación tiene un desafío muy importante, que es la de comenzar a utilizarlas desde el punto de vista pedagógico. De todas maneras, yo he escuchado ciertas ansiedades al respecto. Sí. La gente que es especialista en estos temas maneja tiempos, ¿sí? Es decir, nosotros estaríamos atravesando ahora por una etapa muy importante que es la de la accesibilidad, sí. ¿No? Entonces, necesitamos un tiempo propio de las instituciones, del sistema educativo, para pasar a otras instancias importantes como son la aplicabilidad, el uso de la nueva tecnología, el uso del recurso, la generación y diversidad de estrategias que permitan su adecuado uso. El instituto lógicamente tiene que estar preparado para vivir estas instancias en las aulas. Nosotros disponemos de aulas virtuales en las que ya se está trabajando y lógicamente tenemos que plantear serias estrategias para que nuestros practicantes se puedan desempeñar correctamente frente al uso de este recurso como una realidad que tenemos ya en las escuelas de toda la provincia. Le aprovecho este momento de la nota para recordarle su primera pregunta acerca de lo que íbamos a vivir en esta semana con respecto a las prácticas, ¿sí? Que también tiene que ver con contribuir a mejorar, ¿sí? La formación pedagógica docente de todos los alumnos del Instituto Albino Sánchez Barro. Le comento que esto es una iniciativa de otro ámbito importante de trabajo de la institución, que es el CAIE, ¿sí? Uh-huh. Y desde allí la licenciada Ana María Miniti, con la profesora Silvina Chacón, han generado una propuesta formativa con modalidad de taller que recibe el nombre de narrativas pedagógicas. ¿En qué consiste esto? En que se le dé al futuro profesor estrategias para la escritura, para escribir y registrar experiencias pedagógicas que luego puedan ser sistematizadas y comunicadas a otros que sin duda les podrán servir de antecedente. Existe una dificultad que tenemos a veces los docentes, que es la de escribir lo que hacemos, ¿no? Es decir, nuestra tarea está llena de experiencias diarias que vivimos en las aulas, pero dejar registrado eso para comunicar esos saberes a otro es fundamental, y esto es lo que van a intentar hacer las profesoras con mucho profesionalismo, lógicamente. No únicamente el documentar, sino que también eso va a ser una fuente valiosa para la investigación de la práctica docente más adelante, para ir viendo y corrigiendo y adaptando nuevas tecnologías y nuevas formas de enseñar. Profesora, para irnos despidiendo, ¿cómo ve usted al profesorado en este momento, Albino Sánchez Barro, y su relación con la comunidad? Y ahí nomás le agrego un poquitito más, ¿cómo lo ve en el futuro también? Excelente su pregunta, y yo no se la podría contestar sin decirle que yo he sido alumna del Instituto Albino Sánchez Barro. Es decir, me enorgullece contárselo, porque verá usted cómo el instituto nos ha formado, nos ha ido dando posibilidades primero de desempeñarnos en la escuela media, en el ámbito de la escuela secundaria, y llegar a desempeñarnos en la propia institución. El Instituto Albino Sánchez Barro ha crecido muchísimo, es decir, la matrícula en una cuestión de pocos años ha sido, digamos, casi explosiva, digamos. Nuestras aulas están llenas de alumnos, futuros docentes. Yo creo que eso para nuestra comunidad es muy importante. Lo que avisoro es que nosotros tenemos que apuntalar este crecimiento con calidad en la formación, mucho trabajo, un trabajo responsable, coherente con las necesidades que nos plantea la sociedad, las problemáticas sociales, porque sabemos todos que los jóvenes muchas veces sufren ciertas problemáticas para las cuales el docente tiene que estar preparado, ser un profesional de la educación para que el aprendizaje sea una realidad. Muchas gracias, profesora. Un placer tenerla acá y la esperamos más adelante para otra entrevista, no se preocupe. Mire, la despedimos y nos vamos a un tema musical. Muchas gracias, buenos días. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos

Mempo Giardinelli, en el libro Volver a leer, defiende y aconseja a los docentes este tipo de promoción de la lectura. Y dice: el docente promotor de la lectura que no lee y sin embargo propagandiza los beneficios de la lectura es, en cierto modo, como aquel sacerdote o predicador que repite frases bíblicas de memoria y de manera altisonante mientras su vida privada, acaso, deja mucho que desear. Todas las consignas tienen siempre un contenido paternalista, cuanto no autoritario. Hay que tener cuidado con esto, porque los docentes se enfrentan, los docentes nos enfrentamos, y no todos somos conscientes de ello, a una doble lealtad que cada uno ya verá cómo la resuelve. Por un lado, hay un orden de lectura, una legalidad, un canon, un programa que respetar. Hay una serie de normativas del ministerio, de la institución a la que se pertenece y de la cual dependen. Esa normatividad de los programas, los supervisores, los directores, las efemérides, los libros de textos, los cursos de capacitación, los esfuerzos curriculares y, en fin, todo lo que administra, supervisa, controla y autorice o prohíba determinadas lecturas y hasta las pedagogías adecuadas, muchas veces a la moda. Pero por otro lado, está la posibilidad de no transgredir todo esto, pero sí ejercer la libertad de la lectura, que es precisamente lo mejor que puede conectarlo con los alumnos. En otras palabras, el docente apegado a las normas puede enseñar a leer y a escribir, pero no necesariamente formará lectores. Para hacerlo, el alumno tiene que notar que al docente le gusta leer. En el programa anterior, habíamos comenzado con la lectura del cuento El perro y el tiempo de Daniel Moyano, que pertenece a un libro editado en 1967, El fuego interrumpido, y que se puede encontrar hoy en una antología que la Sociedad Argentina de Escritores, filial La Rioja, está repartiendo de modo fotocopiado en las escuelas primarias en los séptimo grado. Aquel cuento en el cual Gregorio lleva un perro a su casa llena de pobreza y de autoridad del tío, tiene, como es de suponer, un triste final. Hacia el invierno, Gregorio estuvo enfermo varios días y una noche la tía le llevó a la cama un huevo pasado por agua y se lo dio en cucharitas. Él sintió entonces que el perro pertenecía al orden de las cosas incomprensibles. Después volvieron el sol fuerte, los días claros y Flecha, tal era el nombre del perro, era apenas una cosa en la memoria. El perro ya no estaba en la casa. Y pasó mucho tiempo, y esa cosa en la memoria persistía porque estaba unida a muchas otras cosas indisolubles. Y sobre todo ese día que él había vuelto a ver el viejo en cuyo campo él suponía que el tío había abandonado al perro. El hermano de su tío, que había venido en un camioncito desde el pueblo vecino y que reía estrepitosamente ante cualquier cosa que le contase, les dijo de pronto que subiesen a dar una vuelta por allí. Gregorio se sentó en una de las barandas de la carrocería y a medida que el vehículo andaba por el campo reseco, sentía el aire en las mejillas. derecho para acá y después doblamos en la curva del camino, le había dicho al hermano de su tío. Estaba seguro de que nadie pensaba en el perro, que por ese camino vivía el viejo que se lo había llevado. Pero uno de sus primos, en cuclillas, le dijo de pronto que a lo mejor podían ver a Flecha. «Cierto», dijo él, como si no lo hubiese estado pensando. Habían recorrido un largo trecho después de la curva y pasado por el rancho de la vieja de los choclos. Y estaban lejos, muy lejos, en un lugar al donde nunca habían llegado. Y no vieron al perro. Seguimos recomendando poesías, en este caso de Borges, para leer en voz alta. Pertenece a un libro ya de la madurez de Jorge Luis Borges, titulado Elogio de la sombra, y el poema se titula Las cosas. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero. Un libro y en sus páginas ajadas, Violeta, monumento de una tarde, sin duda inolvidable, pero ya olvidada. El rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. ¿Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas? Las cosas durarán más allá de nuestro olvido y no sabrán nunca que nos hemos ido. En el próximo encuentro, más lecturas para leer en voz alta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Isabel Mercol. La esperamos ansiosamente en el nuevo programa. A continuación, un tema musical y continuamos con Voces de la Educación en FM 102 Radio Nacional. un mundo nuevo, pinta la arena, pinta dentro de mí. Ahí volvemos con más Voces de la Educación. Estuvimos escuchando la columna de la profesora Isabel Merkel y vamos a seguir con mucho más para ustedes. Les comento que estamos por FM 102.5, de 9 a 10 de la mañana vamos todos los sábados por Radio Nacional. Muy bien, Josefina. A continuación vamos a presentar nuestra tercera columna, que se estaría a cargo del profesor Iván Busone. Recién le escuchábamos nosotros a la profesora Mónica Bayay hablando de la práctica docente, la necesidad que tienen los alumnos de practicar y imbutiéndose en lo que es ser docente. Ahora lo vamos a escuchar al profesor Iván Busone hablando sobre... ¿Para qué la pedagogía? Eso es algo tan importante. ¿Qué es la pedagogía y para qué sirve la pedagogía? Exactamente. Y como estamos en un programa donde enseñamos la docencia, es indispensable que les demos este concepto tan importante como es la pedagogía. La pedagogía. ¿Lo escuchamos? Me encantaría. Buenos días a todos los oyentes que están escuchando las distintas voces que tiene la educación, o en todo caso es una sola voz que tiene diferentes matices, diferentes timbres, diferentes intensidades, pero que convergen en un fenómeno que nos reúne, que nos convoca, un fenómeno también que nos apasiona, que nos enamora, un fenómeno que a veces nos hace sufrir, pero que también más de una ocasión nos dibuja una sonrisa en el rostro, y esa es la educación. Y en esta columna que va a integrar este programa Voces de la Educación, voy a ser una de las voces que va a estar en esta columna denominada Pedagogía. ¿Para qué? Entonces, cada columna va a tratar de responder o brindar una nueva respuesta: ¿para qué la pedagogía? Y hoy voy a presentarla a la pedagogía, palabra que la seguimos usando, pero que al mismo tiempo en estos últimos años como que ha desaparecido de la formación docente, e inclusive muchas personas que se recibían de pedagogos, de licenciados en pedagogía, hoy ya esos títulos no existen y han sido homologados por otros títulos, como sería el de Ciencias de la Educación. De todas formas, en otro momento, seguramente en una de estas columnas que tendremos, vamos a profundizar qué ocurrió allí. Por lo pronto, voy a tratar de hablar qué es la pedagogía, y solo sabiendo qué es, podremos vislumbrar alguna respuesta para qué sirve. Y estoy pensando iniciar con una anécdota. Yo también estoy actualmente estudiando filosofía, y en una cátedra de filosofía de la historia, sabiendo el profesor que yo era licenciado en ciencias de la educación, se reía y me bromeaba de esta manera, diciéndome: bueno, la filosofía es propia de los hombres libres. En cambio, las ciencias de la educación o la pedagogía es propia de los esclavos. Y nos reíamos con ese comentario un poco provocador, y yo no me animaba a contestarle, no me animaba a refutarlo, si se quiere, por dos motivos. Primero, porque después me tenía que evaluar este profesor, entonces no quería tener ningún inconveniente, era además la primera clase, me parecía muy apresurado iniciar una discusión. Y el segundo motivo es que hay algo de verdad. La palabra pedagogía surgió en Grecia, en la antigua Grecia, y se le llamaba pedagogo a aquel hombre, más bien a aquel esclavo que tenía las familias pudientes, las familias nobles, esclavo que era muy anciano o que estaba muy enfermo, y como no podía realizar otro tipo de tareas que exigían mayor fuerza, mayor actividad, porque estaban imposibilitados, entonces ese esclavo estaba destinado a conducir, a llevar al niño de esas familias nobles hasta aquel que lo iba a educar. Acá hay algo curioso, es decir, el pedagogo no era el que educaba, era solamente el que llevaba, el que conducía al niño hasta aquel que lo iba a educar, para que otro lo educara. Entonces, de allí viene ese nombre. Pedagogo en griego significa el que conduce al niño, ¿no? Peda proviene de, significa niño en griego, y gogo, aquel que conduce. Lo que ocurre, por lo tanto, había algo de verdad en esta afirmación del profesor. En la antigua Grecia, el pedagogo era la tarea de los esclavos, y la tarea de filosofar fue la actividad que realizaba justamente los hombres libres, que como ya no se tenían que ocupar de las tareas manuales, tarea que se ocupaban los esclavos justamente, entonces podían usar el ocio de un modo mucho más productivo, y es así cuando comienzan a tratar de comprender el mundo, a comprender la vida, a comprender el hombre, ya no desde la mitología, sino a partir de la especulación, una especulación que era actividad propia del pensamiento, de la razón, y es así como surge la filosofía. Entonces, esta broma que me hacía el profesor, un poco provocadora, tenía una gran cuota de verdad, y es ahí también el otro motivo por el cual no me atrevía a discutir, porque originalmente el pedagogo o la pedagogía es la actividad propia del esclavo. Ahora bien, sin embargo, en la actualidad la pedagogía no es eso. La pedagogía sería una disciplina, un cuerpo de saberes, algunos van a decir una ciencia, cuestión que no hay acuerdo en la actualidad, que se ocupa de estudiar un fenómeno puntual, y es la educación. Es una disciplina, un saber que surgió en la modernidad, ¿sí? y que recupera este viejo nombre, este viejo vocablo griego, pero con un sentido totalmente diferente. Ya no es la actividad de los esclavos, sino de aquellos que realizan una actividad intelectual, una actividad que sirve también para la sociedad, al servicio de la educación que comenzó a surgir, al menos la educación escolar tal cual hoy la conocemos, justamente en la modernidad. Fue en la modernidad cuando surge la escuela, y con el advenimiento de la escuela surge una disciplina que va a ofrecerle a justamente esta actividad educativa formal un discurso que pueda justificar o racionalizar esas acciones o esas decisiones que se toman en el ámbito escolar o en el ámbito del sistema de los sistemas educativos nacientes que recién se estaban iniciando en esta modernidad. Me parece importante detenerme en esta idea. Sea ciencia, sea disciplina o no lo sea, lo cierto es que es un conjunto de saber que trata de comprender a la educación en general, pero en los hechos se detuvo más la pedagogía en lo que sería la educación que acontece dentro de las escuelas, en otras palabras, la educación formal, que es aquella actividad que se realiza dentro, que sería aquella educación que forma parte del sistema educativo. Una característica particular tiene la pedagogía. Si bien los grandes fines que persigue la educación no siempre los logra, y en esto se diferencia la pedagogía de cualquier otra ciencia o disciplina. Cualquier otra ciencia o disciplina se pone incómoda si no puede lograr el fin que está persiguiendo. La medicina, por ejemplo, se pone incómoda si no encuentra el remedio que está buscando para una determinada enfermedad. La pedagogía es tolerante consigo misma porque sabe desde un inicio que no puede lograr en un sentido absoluto los grandes fines que persigue a través de la educación. Entonces tolera esta imposibilidad, pero no por eso deja de buscar nuevas alternativas, incursionar por nuevos caminos con tal de mejorar la educación. Entonces ya aquí tengo una primera aproximación de para qué sirve la pedagogía. La pedagogía como discurso sistemático sobre la educación sirve para justificar o racionalizar, van a decir algunos autores, las prácticas educativas que de un modo particular se lleva a cabo a través de las escuelas. Y este programa que está dirigido para los docentes, querido amigo, querido colega, la pedagogía te sirve justamente para poder justificar, para poder fundamentar ante tus colegas, ante tus alumnos y ante la sociedad toda, las decisiones que vas tomando día a día en tu quehacer educativo. Hasta la próxima. Muy bien, estamos volviendo con Voces de la Educación, un programa del profesorado Albino Sánchez Barro, producido por el Departamento de Orientación al Alumno del mismo. Acabamos de escuchar y le damos las gracias al profesor Iván Busone y nos vamos a un corte musical, a un tema musical. Josefina, ¿te parece? Me encantaría y seguimos en FM 102.5 Radio Nacional. En el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de paz. Volvemos con más Voces de la Educación y vamos a seguir con más de este programa producido por el Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros. Te recuerdo el nombre, Voces de la Educación en FM 102.5 Radio Nacional. Mira, hay un tema actualmente que nos está preocupando y creo que todo el mundo está conmocionado, ¿no? Que es las noticias de las cenizas que nos están llegando a La Rioja, sobre todo en la zona de Chepes, que ya han llegado, la zona sur de La Rioja, y que son la noticia que está del volcán Peiwén, del lado chileno, pero que nos está afectando a nosotros. Para esta nota, para este bloque, vamos a escuchar a dos profesores de la casa, al geólogo Juan Carlos Pasarello y a la ingeniera ambiental Laura Sáenz, que nos van a explicar un poquito qué es el problema de la erupción y, por otro lado, cuál es el impacto ambiental que están generando este cambio climático o este efecto climático que tenemos. Exacto, este fenómeno de la naturaleza, que tenemos en este momento. ¿Nos escuchamos? Nos encontramos con el profesor de Geografía Ambiental, Juan Carlos Pasarello, quien nos va a comentar sobre este fenómeno que se está dando en el sur de nuestro país, como es el volcán y lo que está pasando con la provincia de Río Negro. Primero, la erupción volcánica, en este caso, se debe a una excitación de fenómenos internos que se dan justamente en un lineamiento que se da entre Argentina y Chile, en lo que es lo denominado la convergencia de placas tectónicas. La convergencia de placas trae aparejada una serie de fenómenos, la mayoría internos, pero que de alguna forma u otra, algunos de ellos llegan a la superficie. En este caso, es lo que se denomina actividad volcánica. La actividad volcánica se da de muchas formas. La importancia en este caso de actividad volcánica está delineada por la erupción, por la efusión de material en estado sólido de tamaños pequeños, que científicamente llaman piroclásticos, piroclásticos finos. Piro significa fuego, clasto, fragmento, y finos, finalmente, el tamaño de ceniza volcánica, que es lo que permite, al ser erupcionado por el volcán, ser transportado por los vientos. Pero indudablemente que la mayor cantidad de este material de ceniza volcánica cae cuando más cercano nos encontremos al volcán. Las localidades de Villa La Angostura, Bariloches, la primera en Neuquén, la segunda en Río Negro, son las que más próximas están del lado argentino al volcán que está en erupción. Villa La Angostura no está muy lejos del límite con Chile, y el volcán chileno está muy cerca del límite argentino-chileno. Entonces, debido a que los vientos pasan al del lado argentino y las localidades más cercanas son estas, son realmente las que mayor cantidad de ceniza volcánica reciben. Los vientos continúan su traslado, su movimiento, transportando ceniza volcánica. Indudablemente que esta ceniza, pero en menor cantidad, llega aún hasta el Océano Atlántico. En cuanto al tipo de ceniza, yo desconozco en estos momentos, porque tendría que tener alguna muestra. Hay varios tipos de cenizas volcánicas, varios tipos que depende de el tipo de material que existía en el volcán, va a originar diversos tipos de ceniza volcánica. Lo que sí tiene que quedar claro, que en la mayoría de los casos, la emanación del volcán, no digo siempre, la mayoría de los casos no emite gases venenosos. Puede ser que también emita, pero cuando emite gases venenosos son de corto alcance. Por otro lado, posiblemente dure unos pocos días más y se termine la emanación de ceniza volcánica. Sí, produce ciertos impactos. Los impactos en las zonas muy cercanas o zonas cercanas relativas como Bariloche y Villa La Angostura, donde hay mayor cantidad de ceniza volcánica que está cayendo, puede provocar problemas a las vías respiratorias. Pero uno tiene que tratar de prever todo eso en esos lugares. Cuando finalice la emanación, algún impacto produce, porque hay lugares que van a quedar con acumulación de ceniza, al menos que el hombre la retire y la saque del lugar. La ceniza volcánica puede evolucionar una vez acumulada a formar materiales más o menos coherentes, o sea, con cierta cohesión. Posterior a esta actividad volcánica, indudablemente que puede dentro de unos años más volver a haber otra actividad volcánica en otro lugar de la cordillera, como es común saberlo, como ha ocurrido en estos últimos años. Muchas gracias, profesor. Está bien, gracias. Voces de la educación. Un espacio para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barra. Nos encontramos con la profesora Laura Sáenz, que nos va a comentar sobre el volcán Pilagüe, que en este momento se encuentra en erupción. Lo que nos va a comentar la profesora es el impacto social que está provocando las cenizas en nuestro país. Bien, hace ya varios días que el volcán está en erupción y expulsando cenizas a la atmósfera. Ya ha habido un informe, digamos, con una mirada desde el punto de vista geológico, y lo que intentábamos aportar es una mirada más, digamos, sobre el impacto socioeconómico. De hecho, se ha establecido la emergencia agropecuaria en las tres provincias argentinas afectadas, porque evidentemente las cenizas de ese volcán presentan una acidez importante y es un tipo de ceniza que se llaman vitrificadas, que es decir, que tienen como esquirlas de vidrio en su composición. Eso, por supuesto, cuando se deposita en el suelo, si bien la acidez de las cenizas, desde el punto de vista agrícola, enriquecería el suelo, el problema es cuando caen los cursos de agua, que compromete el posterior proceso de potabilización de la misma o para el consumo de los animales. Evidentemente, el ganado ovino, que es el que más se da en esa región, tiene un compromiso porque, digamos, las pasturas naturales de ellos ahora tienen esas cenizas que, si el animal ingiere la pastura con la ceniza, tiene compromisos a nivel digestivo que pueden enfermar a los animales y puede haber, digamos, mortalidad ovina. Ese es, digamos, un compromiso. El otro que podría haberse afectado es toda la producción apícola, porque es una zona de producción apícola, que dentro de todo la gente del sector agradece la época del año, porque, digamos, las abejas a menos de 12 grados inactivan su actividad. Entonces, digamos, ellas están como guardadas en esta época del año, entonces eso no afectó tanto a la producción apícola. Y, por supuesto, a nivel de los ciudadanos comunes, los inconvenientes que hay por el depósito de cenizas, y al ser una ceniza ácida puede atacar ciertos materiales en vehículos, en mampostería. Ellos están entrando en época de nevada, entonces la nevada complica, aumenta el peso en los techos y problemas en las vías respiratorias por respirar ese aire que tiene polvo en suspensión, que no es normal, digamos. Eso complicaría la zona. De todas maneras, esas cuestiones están circunscritas a las provincias que están mucho más cercanas. En provincias más lejanas, como puede ser La Pampa, Córdoba, la provincia de Buenos Aires o la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya compromete el tráfico aéreo. ¿Por qué? Porque cuanto más nos alejamos del punto de erupción del volcán, esas partículas, al ser tan livianas, se van a la parte alta de la atmósfera, ya no se depositan en el suelo. El mismo viento las traslada a grandes distancias, pero, digamos, normalmente a las alturas donde ocurre el tráfico aéreo. Y eso es un material abrasivo para una turbina. Entonces, se suspenden los vuelos en precaución por los daños. De todas maneras, aparece el daño por la inactividad de los vuelos, de tener los aviones parados. Y por un poco por la distribución de los vientos en la Argentina, en el caso nuestro de vivir en La Rioja, es poco probable que lleguen los vientos. De todas maneras, la naturaleza tiene sus propios patrones de conducta, no quita que puedan llegar. Pero de todas maneras, considero, no siendo un especialista en climatología, que van a pasar a altura, digamos. No vamos a tener depósito de cenizas. Lo que podemos ver ahora en los cerros es normalmente el polvo en suspensión que nos acompaña siempre en La Rioja. Mientras el volcán esté activo, es como que el volcán sigue aportando cenizas a la atmósfera. Y una vez que, digamos, se desactive, digamos, pare su actividad eruptiva, va a transcurrir un lapso no muy grande de tiempo en que esas cenizas se diluyan, se esparzan en la atmósfera y dejen de traer inconvenientes. Pero, digamos, la esperanza de los geólogos y de los vulcanólogos en particular es que, digamos, vaya cesando la actividad. Mientras la actividad se mantenga, el problema existe. Bien. Gracias, profe. Por nada, usted. Ahí estuvimos escuchando al geólogo Juan Carlos Pasarello y a la profesora ingeniera ambiental Laura Sáenz. Muy interesante su testimonio. Nos han comentado un poco sobre cómo se produce un volcán y también el impacto social que ha tenido el mismo dentro de nuestro país, más que todo, porque somos los más afectados en este momento. Yo creo que es bastante esclarecedor lo que nos han estado diciendo. Bueno, pero... Josefina, estamos llegando al final del programa Voces de la Educación en FM 102.5, Radio Nacional. Así hoy, es. Damos por terminado el segundo programa y los invitamos a que nos escuchen el sábado que viene. ¿A qué hora? De 9 a 10 de la mañana por Radio Nacional. Ahí sintonizan la 102.5 y nos pueden escuchar en Voces de la Educación. Recordemos que este es un programa producido por el Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barro, que está a cargo del licenciado Domingo Romero, licenciado Rodrigo Torre y el profesor Hernán Brizuela. Y los conductores somos yo, Carlos Folledo Albarracín, y Josefina Herrera Huat. Y bueno, nos estamos despidiendo, Josefina. Nos estamos despidiendo, agradecemos a todo el equipo de Radio Nacional, a nuestros operadores, editores y muy especialmente al director Gabriel Mirandal. Nos encontramos entonces en otra edición de Voces de la Educación el próximo sábado. Hasta luego. De 9 a 10. Siempre tuve una bandera con los colores de la primavera. La tejí con la bonanza de los que luchan por nuestra esperanza. Obreros, campesinos, desaparecidos, lágrimas que nunca mataré dormido. Yo soy el que marca golpe de conciencia, ¿dónde debo echarme a dormir? Yo soy el que marca golpe de conciencia, ¿dónde debo echarme a dormir? Siempre en tu cielo, compañera, en este viaje es con amor que se paga el peaje. Te bajaré la luna, dame tu ternura, te traeré una estrella, quítate las medias. Yo soy el que marca.